pecando por mirarte. Siento que soy un pobre tipo por desear acariciar tu cuerpo como nunca imaginé acariciar. Siente fuego mi alma por amarte. Y deseo esa boca y deseo ese cuerpo. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Y deseo pecando por mirarte. Siento que soy un pobre tipo por desear acariciar tu cuerpo como nunca imaginé acariciar. Siente fuego mi alma por amarte. Y deseo esa boca y deseo ese cuerpo. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Y deseo esa boca y deseo ese cuerpo. Lástima que llegue tarde y no tenga ya.